Bueno, esta mañana tenemos capacitaciones de lujo, de primer nivel como Ecuador se merece. Y abrimos la mañana con una persona espectacular, con una mujer de conquista, con una mujer que gracias a ella el país, y no solo el país, más países en Latinoamérica han estado adelante, porque es una de las piezas fundamentales del trabajo de DLD en nuestro país y en otros países. Tremenda mujer, madre, amiga, esposa, compañera, realmente tremendos atributos. Me faltan las palabras para decir todo lo que es esta persona, pero más allá de eso, una persona con un gran corazón. ¿Okay? Así que recibamos con un fuerte aplauso a la señora. Como se reciben a los líderes. De pie, la señora Natalia Ponce. Bienvenida, Nati. En este país, que sabe a ¿cómo estamos? Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, Guayaquil. Les quiero mucho. Gracias. Muchísimas gracias por ese recibimiento. En realidad, la energía se siente especial. ¿Quién siente la energía especial en estas cuatro paredes? Y se siente que somos familia, se siente que aquí hay Dios, se siente que hay presencia divina. Y en realidad les quiero agradecer, porque si su corazón está aquí con transparencia y limpieza, créanme que el comienzo de esta nueva etapa va a ser espectacular. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Claro que sí, vamos a ir para arriba, marcamos ayer el día D, y como decía alguien ayer en la noche, decía el día de generar nuevas cosas, el día de Dios, el día de novedades, el día de todo, todo se nos viene. Gracias por estar aquí, gracias por haberse levantado rápido. Y de verdad les digo que voy a hacer esta capacitación con el corazón, procurando realmente dejarles un mensaje, algo que les pueda servir, algo que ustedes puedan aplicar. Y en realidad el tema que me tocó es muy, muy, muy lindo, porque me permite hablarles un poco de mí como persona y obviamente de mi familia. Mi tema es, como dice ahí, construyendo una visión de familia. Y miren ahí esos caracolitos. ¿Quién creen que es quién? Bueno, ahí están toda mi familia. Pongan ustedes los nombres. Y en realidad, tener un motor por el cual tú te levantas cada día, tener un motor que te inspira cada vez que las rodillas se te doblan, tener un motor que definitivamente te impulsa cada vez que tú necesitas, es lo mejor que te puede pasar. Y yo quiero dedicar estas palabras y esta mañana en mi intervención justamente a mi familia. Y es una foto actualizada para las personas que se han perdido un poquito. Mi familia, mi esposo, mis dos hermosos hijos. Y pues para ellos, cada gota de energía que se da en este trabajo maravilloso, a través de unos metros de distancia a mis hijos que están en casita y aquí a mi esposo, que es una bendición levantarme junto a ti todos los días, mi amor. Y bueno, comenzamos. Un comienzo. Y quiero justamente empezar mi capacitación contándoles un poquito. Por supuesto, un comienzo, construir una familia. ¿Por qué? Porque lanzarte a ese abismo de generar una familia nueva, porque todos nacemos en una familia, ¿cierto? La base de la sociedad, el epicentro de la sociedad. Pero cuando tú decides generar una familia nueva, debe ser partiendo desde el amor. Definitivamente debe ser desde el amor. Y paso a paso, empezar a caminar en una visión diferente. Esta mañana yo te quiero decir cómo paso a paso puedes ir construyendo algo nuevo cada día, algo que te inspire, algo que te motive. Y quiero decirles que desde el inicio de mi relación con Eddie, de alguna manera mágica nos dimos cuenta que podíamos estar juntos paso a paso haciendo cosas nuevas, apoyándonos, no ayudándonos, sino apoyándonos, porque nos reconocemos dentro de nuestros valores y nuestro potencial como seres humanos enteros y no como complementos. Yo les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Declararnos verdaderamente en construcción. ¿Y por qué te digo esto? Porque el momento en que puede empezar a llegar abundancia en tu vida, cuando tú no tienes una visión clara, puedes en algún momento ponerte una venda en los ojos y empezar quizás a desperdiciar, empezar quizás a despilfarrar. Pero en esta parte donde yo digo declararse verdaderamente en construcción, quiero compartir con ustedes que desde el momento en que llegó esta herramienta, este vehículo maravilloso que es de la idea a nuestra vida, definitivamente nosotros nos declaramos en una construcción, pero verdadera. Muchas veces decimos, ah, sí, estoy en etapa de construcción, pero se me cruza por ahí un superauto y me lanzo al auto olvidándome de mi verdadera etapa de construcción. Cuando Eddie y yo nos casamos, teníamos la posibilidad de tener el departamento que quisiéramos o la casa que quisiéramos, pero habíamos declarado nuestra vida en construcción y a mucha gente aquí le consta que casi por un año nosotros estuvimos en una suite muy bonita, habíamos empezado nuestro matrimonio, pero no teníamos muebles. Y no teníamos muebles no porque no hubiera para comprar los muebles, sino porque ese departamento no era el departamento donde nosotros íbamos a perpetuar un poco más de tiempo viviendo. Entonces nosotros queríamos que nuestros muebles sean de acuerdo a nuestro departamento. Era infructuoso poner algo en ese momento, en esa suite permanente. Estaban construyendo nuestro primer departamento y durante ese año estuvimos con un sillón, me acuerdo tan claro, un sillón que nos prestó mi suegra, que le agradezco donde esté, una alfombrita y una mesa. Y con todo el corazón les recibíamos a nuestros amigos y pasábamos fondues súper ricos y teníamos momentos muy agradables, pero sabíamos que eso era temporal. Entonces, cuando tú realmente te declaras en construcción, tienes que tener una visión clara de que no porque tengo la posibilidad de llenar de cosas en ese momento lo hago, si es que más adelante o si es que eso no es verdaderamente lo que está en tu visión. ¿Quién me está entendiendo lo que estoy diciendo? Muy bien. Disfrutar el proceso, por supuesto, porque no es que te vas a amargar porque ahora mismo no estás en el lugar que tú quisieras estar. Disfrútate el proceso. Yo creo fielmente en una frase que dice, la felicidad no es un fin, la felicidad es el camino, es el proceso, es día a día. La felicidad no puede ser un fin porque tú debes aprender, y lo decimos tantas veces, tú debes vivir cada día como si fuera el último. Vive cada día como si fuera el último. Solamente cuando pierdes a alguien especial, a alguien querido, a alguien muy importante en tu vida, valoras esas palabras. Solamente ahí. No quisiera que te pase, que alguien se te vaya para que te des cuenta lo que no hiciste, sino que estés agradecido, satisfecho, entero, de que cada momento tú disfrutaste el proceso, disfrutaste el camino, porque la felicidad está en cada momento. Disfrútate de las cosas buenas, de las cosas malas, saca un aprendizaje, mira qué pasó para que tú puedas levantarte con fuerza y no volver a caer. Equilibrio en roles y total confianza. Definitivamente esto fue un pilar fundamental desde el comienzo para poder construir una visión de familia, porque cada ser humano, en este caso cuando tú formas un matrimonio, una pareja, tenemos roles. ¿Qué pasó en mi relación? Pues nos asignamos roles, en mi caso mamá, esposa, pero también profesional, que me encargué de ciertas áreas y me encargo de ciertas áreas en mi familia, y Eddie tiene total confianza en que esas partes que yo me voy a encargar están 100% solucionadas. Y de igual manera yo, todo lo que él hace o se encarga, con total y entera confianza. Por revelarles un secreto, Eddie se encarga de todo lo que es finanzas en nuestra relación y cada dólar que yo genero, sé que él está haciendo exactamente lo que debe hacer con ese dólar. con total confianza. Hay personas que entran a una relación y tratan de proteger lo que traen a la fiesta, ¿verdad? Dicen, no, bueno, yo vengo con esto, a ver tú con quién vienes. Mira, cuando tú decides formar una familia, tú tienes que entrar con todo y tienes que entrar a ganar. No puedes entrar a perder, porque si es que piensas en perder, entonces guardemos lo mío, ¿no es cierto? Pensando en que en algún momento a lo mejor nos va a tocar partir. Pero si tú entras a ganar, declaras que esto va a ser para toda la vida, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de poner todo lo que tú traes a la fiesta en ese momento? Entonces, confía 100%. Si tú ya asignas roles, confía 100% en que esa persona lo va a hacer y lo va a hacer bien. Confía, no estés ahí auditando ni controlando. Y gracias a Dios ese rol tomó Eddie, porque créanme que yo sí que soy bien botarata, como decimos acá. Y gracias a Dios él controla la parte financiera. Así es que gracias, mi amor, por eso, porque yo sé que estamos como estamos. Y en épocas de vacas gordas, excelente. Y en épocas de vacas flacas, igual excelente. Gracias a la buena administración en de esa manera como la ha sabido llevar Eddie. Así es que confía 100% en los roles. Y obviamente tú vas a tener una conversación con tu pareja y decir, bueno, ¿En qué tú puedes traer? ¿Qué fortaleza tú tienes? Entonces, ok, encárgate de esto, administrando cómo se tiene que administrar una familia y una relación. Estar dispuestos a reconocernos desde nuestro valor. Esto es súper importante porque tú tienes, te reto, te motivo a que te des cuenta el potencial que tú tienes como mujer o como hombre. Y que te reconozcas desde tu valor, no desde lo que la otra persona te puede dar para tú sentirte mejor, sino de lo que tú puedes traer a esa relación, desde tu valor, como una, como yo pongo acá, no complemento, sino como naranjas completas. Hay un paradigma que desde chiquitos nos enseñan, ¿no? Busquemos la media naranja. Eso no puede ser así porque estoy declarando que yo soy una mitad. Tú tienes que declararte como una naranja completa y desde tu abundancia y desde ser entero buscar una naranja completa igual. Dos naranjas enteras se encuentran. No puede ser que te complementes mitad con mitad. Mírate desde tu máximo potencial como una naranja completa. Compartir nuevas ilusiones, por supuesto, porque cuando tú empiezas a construir una familia y una visión, empiezas a ilusionarte de la posibilidad de, qué sé yo, ser padre, ser madre, empiezas a ver de otra forma la vida. Tienes ilusiones que quizás cuando todavía no tienes un compromiso formal o eres soltero, no vienen a tu vida. En ese momento cambia, porque en ese momento tú empiezas a pensar ya no en uno, sino en dos. ¿Y qué quiero yo? ¿Qué quiere mi pareja? ¿Cómo se unen esas dos visiones? Entonces empiezan a nacer ilusiones nuevas. Una visión individual versus una visión conjunta. ¿Qué pasa aquí? Yo recuerdo muy, muy, muy claramente la primera vez que Eddie y yo hicimos una visión. Fue en un taller de abundancia y prosperidad. Yo recuerdo que yo tenía mi pliego completo de cartulina con lo que yo quería, ¿cierto? Con lo que yo soñaba, con lo que para mí era mi sueño. Y él tenía su cartulina completa, el pliego completo con lo que él quería. Entonces, las individualidades, el momento en que tú decides formar una visión conjunta, tienen que buscar puntos de unión, puntos de intersección donde tú dices, bueno, a ver, de acá, ¿qué es lo que yo veo, lo que yo visualizo que se puede parecer acá y buscar algo en común? Y fue tan linda esa visión, no solo porque se ha llegado a cumplir en un 100% la primera vez que la hicimos, no solo porque se declaró y se hizo, sino que fue súper linda porque yo en el extremo derecho de mi cartulina había puesto el comienzo de un corazón y fue hermoso encontrarnos que esa vez que hicimos la visión, Eddie tenía completaba ese corazón y entonces pudimos presentarla como un todo. Y coincidíamos en muchas cosas, coincidíamos en que queríamos casarnos, coincidíamos en que queríamos una hija, Coincidíamos, o sea, varias cosas y las habíamos hecho individualmente. Claro, ya teníamos una relación bastante larga, nos podíamos haber conocido nuestros gustos, pero fue lindo hacer la visión individual y saber que en conjunto coincidíamos en muchas cosas. Coincidíamos en muchas cosas y por eso la visión individual debe transformarse en una visión en conjunta cuando tú decides formar una familia. ¿Qué me enroló y qué yo enrolé? Pero desde la autenticidad. Ojo, no desde lo que quiero aparentar para que la otra persona diga qué linda, sino desde la autenticidad. ¿Qué me enroló? Me enroló la decisión de progreso, la decisión de ser mejor cada día, que yo veía un hombre que no se conformaba nunca, que siempre quería estar creciendo, siempre invirtiendo en su mente, siempre... yo decía, pero ¿y para qué gasta tanta plata si vende flores? Yo siempre le decía, Eddie, ¿pero para qué te preparas tanto si eso no sirve para las flores? Pero me daba cuenta que había un propósito más. No entendía, pero 100% le apoyaba. Y decía, bueno, ¿te gusta? Chévere, hazlo. O sea, si te gusta, me parece bien, pero no entendía el fin. No entendía por qué él se preparaba talleres y siempre... aprendiendo cosas nuevas, que en realidad con el negocio de flores como que no había mucha congruencia. Entonces, desde esa autenticidad, respetando esa individualidad de ser humano que todos tenemos, a mí me enroló todo ese deseo de progreso que siempre yo vi en él, una persona que tú admiras y que te inspira a ser mejor. A veces la gente me dice, pero ¿qué tú ves en Edison? Yo digo... me inspira a ser mejor, me inspira a no quedarme quieta, me inspira a que yo también puedo, porque necesito y me siento capaz de estar al lado de él. Es una cosa que me inspira, no sé cómo poderles transmitir. Yo creo, muchas gracias, yo creo que todo lo que he hecho en todo este camino, estamos juntos 11 años, yo creo que todo lo que he hecho en este camino ha sido siempre... el deseo de permanecer siempre juntos, unidos, me ha hecho hacer cosas. Les soy sincera que si es que yo hubiera estado solita, no las hubiera hecho. Porque cuando tienes esa inspiración, te atreves a hacer cosas diferentes, ¿sí o no? Y yo creo, bueno, vamos a conversar, que le enroló mi autenticidad, mi transparencia, ser una persona siempre equilibrada, ser una persona que no reacciona, sino... toma las cosas con sabiduría, ser una persona trabajadora, porque desde pequeñita, desde los 17 años trabajo y yo me pagué todos los estudios y todo eso, y más bien empecé a aportar a mi casa. Entonces, todas esas cosas pienso que a Eddie también le enrolaron en empezar a pensar en una visión de pareja y en una visión de familia. Entonces, desde esa autenticidad, desde el valor de cada uno, formamos una visión conjunta. ¿Y qué es lo que hacemos? Obviamente llega el vehículo y todo se aclara. Cuando llega el vehículo que todos tenemos, ¿quién está en DLD? ¿Quién está en DLD? Eso, con pasión. Cuando llega el vehículo, todo lo que tú pusiste en esa visión se aclara. O sea, ves una posibilidad, pero de alcanzarlo y alcanzarlo enseguida. Esa visión clara... obviamente tiene que tener planificación y fiel propósito. ¿Qué te digo con esto? Que si tú te propones algo, lo declaras, séle fiel a eso que te propusiste. En el camino no tambalees, en el camino no titubees y quieras cambiarlo por alcanzarlo. Ejemplo, si es que tú te pones de meta que, yo qué sé, al mes te vas a generar $2,000, no porque en el camino las cosas empiecen a resultar diferentes a como tú las pensaste, digas, no, bueno, pero si me gano 300 está bien. O sea, comprométete con lo que tú declaras y sé fiel con esa declaración. Porque la única persona que sabe que te estás engañando, ¿quién es? Tú mismo. ¿Y cómo duele cuando tú mismo te saboteas? ¿Sí o no? Nadie sabe, es tú y tu corazón. Cómo duele saber que tú tienes el potencial de llegar a lo que te propones, pero que en el camino tú puedes sabotearte. Y eres el único que va a saber eso. Así es que si tú declaras algo y pones un propósito, planificas, séle fiel a eso que tú dices. Totalmente. En el camino se pueden presentar muchas cosas, pero tiene que ser mucho más fuerte ese compromiso que hiciste a tu declaración. Trabaja en equipo. Yo siempre digo, 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Esa es la sinergia que tú debes lograr en tu equipo. Y te invito a que generes equipo con tu pareja. Genera equipo con tu pareja. Tú no tienes idea lo alto y lo lejos que se puede llegar si se suman dos individualidades con sus potenciales en busca de una misma cima. Enrola a tu pareja, enrola a tu esposo, enrola a tu esposa. No necesariamente desde que tenga que hacer el negocio a la velocidad o al compromiso que tú haces, pero enrólale en la visión. Enrólale en la visión y busca la persona adecuada para que comparte esa visión contigo. Las personas que están solteras, ¿quién está soltera? Tienes que tener claro qué quieres para saber por dónde irte, ¿sí o no? Las personas casadas, ¿casados? Enrola a tu pareja desde una visión conjunta porque las experiencias, los momentos, lo que tú puedes vivir en pareja gracias a un vehículo como DLD, no tiene palabras cuando realmente lo logras. No tiene palabras. Y no quiero decir que hemos llegado. Siempre hay nuevos retos, pero es una satisfacción tan grande y que cuando tú tienes un éxito, darte la vuelta y poder abrazar a esa persona que lo construyó contigo. ¡Qué hermoso! Y cuando se te doblan las rodillas, saber que hay una mano que te está levantando. Mutuamente, ojo, mutuamente, porque somos seres humanos y a los dos se nos puede doblar las rodillas. Balance, razón, corazón. ¿Quién cree que es la razón? ¿Quién creen que es la razón? Yo, ¿no entiendes? Bueno, en nuestra relación, el balance, razón, corazón, eres una persona que controla mucho su parte emocional, gracias a que me ha enseñado y en realidad en los equipos de trabajo lo que más, yo pienso que más el legado que puede dejar Eddie es el tema de aprender a enseñar a las personas a que puedan controlar sus emociones. Porque cuando tú eres una persona muy emocional, pagas muchos precios. No te digo que seas una persona fría, parca, no. Simplemente que aprendas a controlar tu emocionalidad en todas las situaciones. Entonces, claro, yo soy en cambio una persona bastante emocional, que cualquier cosa ya quiero saltarle al cuello a alguien o qué sé yo. Y en el balance razón-corazón nos ha ido excelente. Nos ha ido excelente porque nos ha ayudado muchísimo, inclusive en la formación de nuestros hijos. Y Eddie me dice, ¿le estás enseñando a ser muy emocional a Matías? Yo, ¡ah! O cosas así, o sea, nos apoyamos porque sabemos que el precio de ser una persona, un ser humano emocional, es bastante alto. Entonces, el balance razón-corazón, busca con tu pareja una suma de grandezas. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y de igual manera, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas de tu pareja? Es importantísimo que tú tengas esa conversación sincera, como yo decía hace un momento en las láminas anteriores, desde la autenticidad, desde lo que yo soy ahora. Ejemplo, yo soy súper perezosa. O sea, y les estoy honesta y les confieso, a mí me cuesta levantarme todos los días. Y pongo de pretexto que me levanto 1 o 2 veces en la noche por mis hijos, pongo de pretexto que me acosté súper tarde, que no dormí bien, no descansé bien, pero a mí me cuesta levantarme todos los días temprano. Esa es una debilidad y la confieso, porque creo que toda la mejora empieza desde que reconoces, ¿sí o no? Cualquier adicción desde que reconozco. Y en eso Eddie me apoya muchísimo porque claro, los dos venimos de familias diferentes, patrones diferentes. En mi casa toda la vida mis papás y mis hermanos dormiloncísimos. En cambio Eddie viene de una familia que a las 6 de la mañana su mamá ya estaba entrando con el desayuno. O sea, aunque no quiera, tenía que desayunar y el jugo ahí ya te despierta. Entonces somos personas que venimos de diferentes casas, diferentes patrones, entonces nos tenemos que apoyar. Si yo sé que tengo una debilidad en eso, tengo que apoyar o dejarme apoyar y no decir, ah, no, y empezar a discutir por cosas tan pequeñas. Dejarme apoyar en esa debilidad. ¿Qué le puedo yo apoyar a Eddie si hablamos de debilidad? Es una persona súper despistada. O sea, te dice, ahorita te llamo. Pasó todo el día. Entonces ahora él ya está diciendo, llámame, más tardecito. Cosas así, o sea, apoyarte en debilidades y obviamente darle fuerte en las fortalezas. ¿Qué fortaleza tengo yo? ¿Qué fortalezas tiene él? Conversando, porque cuando tú quieres generar una visión de familia, tú tienes que saber en qué te vas a apoyar uno y otro. ¿En qué soy buena? ¿En qué eres bueno? Te divides roles y por ahí arranca todo. Basamos nuestra visión totalmente en comunicación, constante, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí tenemos una consigna. Si cualquier cosa haya pasado en el día, porque no te digo que todo matrimonio tiene altos y bajos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cierto, a veces más bajos que altos. Pero bueno, tenemos una consigna, comunicación. No nos podemos dormir ese día sin haber conversado si algo pasó. O sea, esa tiene que ser un, como diría el ABC de Blair Singer, un código de honor. O sea, no puedes irte a dormir sin haber conversado. Eventualmente puede pasar algo en el día y cada uno sale por su lado, hace su agenda, cumple sus actividades, pero no puedes irte a dormir sin que exista comunicación. Cuando ya la cabeza está fría, las cosas están más tranquilas, créeme, se genera una comunicación estupenda y tú puedes llegar a acuerdos, puedes generar nuevos compromisos, puedes pedir apoyo y decir, mira, sí, en realidad pido apoyo en esto, en realidad reconozco tal cosa. Eso es fantástico. Valores y principios, totalmente inquebrantables cuando se trata de valores y principios bien claros, bien marcados. Esto para mí sí no es negociable. Esto no puede ser negociable, tus valores y tus principios. La aceptación, no tolerancia, no aguantar, aceptación. Porque cuando tú toleras, y muchas veces usamos hasta la frase, uy, es que estoy harto, o estoy una vez más te toleré, y la típica frase, la gota que derramó, eso es que estás aguantando, estás tolerando. Cuando existe una verdadera aceptación de la individualidad, de exactamente cómo esa persona es, entonces no hay ningún problema porque tú ya le aceptaste. Sabes que él es así. Sabes, le aceptaste desde la desde ser ese ser humano genuino. Yo me acuerdo que de solteros teníamos un problema terrible. A mí no me gustaba que él sea tan cariñoso con las personas, ¿no? No, o sea, conmigo sí. Pero a mí no me gustaba que él esté, o sea, muy kinestésico es la palabra. Y yo le decía, pero Eddie, la gente puede de pronto pensar algo mal, o sea, tú estás como que muy abrazón, muy querendón. Y yo me acuerdo que Eddie me decía, Nati, soy así, yo soy así. Y yo me comía cemento, me moría a las días porque, bueno, me daba celos, ok, les confieso. Y había momentos y momentos o experiencias que yo pasaba mal, o sea, llegaba y de pronto abrazaba y bla, bla, bla, y yo decía, bueno, siempre estaba junto a mí, pero no era como que un ambiente donde me sentía bien. Hubo un día donde entendí esto que dice aquí, aceptación, y yo dije, bueno, si yo quiero este hombre en mi vida, yo le tengo que aceptar como él es, y él es auténtico de esa manera. Porque si él deja de ser así, deja de ser auténtico. Y empieza a fingir algo que no es verdaderamente de pronto por complacerme. Pero desde la autenticidad le acepté. Y mágicamente desde ese momento no me molestó. O sea, no me molestó. Le acepté que él es una persona kinestésica, que le encanta querer a la gente abrazarle, estar cerca. Y si alguien piensa mal, es problema de la persona, ¿verdad? Yo le acepté a mi esposo así y desde ese momento, les hablo desde que estábamos juntos como novios, las cosas dieron un giro. Y yo creo que hasta él se enamoró más de mí y empezó a dejar de abrazar. No, mentira. Desde la aceptación todo fue diferente. Responsabilidad, total responsabilidad. Yo conozco matrimonios o parejas que le lanzan toda la responsabilidad de la relación a la otra persona. Yo creo que depende de los dos. la responsabilidad que tú tomes para que tu relación funcione y que se pueda mantener viva la visión. Eso es importante. No, el momento en que pase algo, no, ah, es que fulano no hizo tal cosa o es que tú no colaboraste en algo. O sea, aceptación y responsabilidad para que las cosas funcionen. Pero también les quiero decir un secreto. Una relación se salva cuando a uno de los dos le importa. Le tiene que importar a uno para que la relación se salve. A uno. Ahí les recomiendo que vean una película que es hermosa, que se llama Fireproof. A prueba de incendios, si lo quieres traducir, o a prueba de fuego. Fireproof. ¿Quién ha visto Fireproof? Hermosa. Matrimonios o parejas, vean esa película y van a entender lo que les quiero decir con esto. Van a entender. Les recomiendo 100% que vean esa película Fireproof o a prueba de fuegos. Te vas a dar cuenta que cuando tú quieres que una relación funcione, solo necesitas de una de las dos personas para que eso suceda. Pero no quiere decir que le lances la responsabilidad entera a tu esposo, a tu esposa o a tu pareja. Confianza. 100% de confianza. Y más aún, obviamente, en un negocio donde se generan muchos viajes, se genera mucha admiración, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, wow, una persona así, asado, cocinado, de lado y lado, no solamente del lado de Eddie, del lado mío también. Porque puedes ser como modelo de muchas personas. Entonces, confianza 100%, entrega total a Dios. En esta parte yo, cuando Eddie viaja, no solamente el hecho de que viaje constantemente y nos tengamos que alejar, no va solamente ahí la confianza de en 100% una persona totalmente de principios, sino también que no le pase nada en cada vuelo, ¿no? En cada subida y bajada de avión, confianza en que todo va a salir bien y que estamos en esta época de construcción, como yo digo, pagando un precio. Decisión diaria. Tal vez con esta frase que les diga se les caiga algún paradigma. El amor no es un sentimiento, ¿ustedes sabían? El amor no es un sentimiento, porque los sentimientos pueden ser pasajeros y se pueden terminar. El amor es una decisión. Tú decides un día amar a una persona y lo puedes decidir toda la vida. Toda la vida. El amor es una decisión. Y yo te invito a que si tú estás construyendo una visión familiar, decidas todos los días amar a la persona que está a tu lado o que va a compartir esa visión contigo. Todos los días. Decisión diaria. Es como la vitamina C que nos tenemos que tomar todos los días, con el desayuno. Todos los días decido compartir esta visión contigo y decido estar a tu lado desde todos los valores que tenemos cada uno. Y obviamente, ¿qué nos enseñó Ricky? Pasión. Igual, decides ponerle pasión a tu relación todo el tiempo. Pasión. Sin pasión, señores, no funciona, yo creo que nada. Qué pereza, ¿verdad? Disfrutarte cada instante con pasión. A mí me encantan las mañanas cuando, bueno, mi hijo siempre termina amaneciendo al lado mío porque a las 4 de la mañana ya no le vuelvo a la cuna. Matías casi siempre se despierta en la cama de nosotros y Camila ya a las 6 de la mañana viene corriendo y me encanta cómo pueden ser minutos, pero con la pasión que disfrutamos, ese momento de meternos debajo de las cobijas, de empezar a jugar los 4, es la cuevita. Y metemos una linterna, y bueno, eso, cada cosa que tú hagas, aunque sea pequeñita, de minutos en el día, ponle pasión, ponle la realidad que se necesita para vivir ese momento mágico, más aún cuando tienes ya tus niños. ¿Cómo nos sostenemos? Renovamos sueños constantemente. Desde la primera vez que hicimos esa visión que les compartí, cada año hacemos una visión, cada año. Hay cosas del anterior que están totalmente realizadas, hay cosas que están a medias o cosas que todavía no alcanzamos. Eso se vuelve a poner. No quiere decir que tú renuncias y bueno, ya no logré, entonces voy a poner algo más fácil. Te estás vendiendo tú mismo. Y ojo, pareja, no le puedes comprar. Ay, sí, está difícil, pongamos nomás una casa más pequeña. Ah, sí, mira, no creo que lo logremos, pongamos otra cosita más sencilla. No, no te vendas entre esposo, esposa, pareja, pareja. Si es que tú declaraste algo y se terminó el año y empezaste a hacer otra visión, y si algo no se concluyó, vuélvela a poner. Porque si algún momento lo plasmaste es porque aquí adentro está, ¿sí o no? No te vendas de entre pareja y obviamente apóyate a que eso se dé. Nosotros visualizamos constantemente, es una herramienta que les quiero compartir. No solamente hacemos el soñógrafo, como lo llamamos, o el mapa de los sueños, o toda la cuestión esa. Nosotros estamos constantemente visualizando. Ejemplo, nos vamos a ver el terreno donde vamos a construir la casa, vemos las opciones. Constantemente cuando estamos en un centro comercial, por decirles el ejemplo práctico, en Quito vamos a su casa, el almacén su casa, y vemos, mira qué hermoso esto. O sea, estamos apoyándonos constantemente, visualizando lo que queremos lograr. Todo el tiempo, mira, esto está fantástico para tal rincón, o sería perfecto renovar con tal cosa. O sea, visualizando todo el tiempo, visualizando todo el tiempo. Esa es una herramienta bastante útil que te puede apoyar cuando tú construyes una visión. Lo mejor de cada uno tiene que estar plasmada en la visión. ¿Qué tú puedes aportar con todo tu corazón? ¿Qué tú puedes aportar no a medias de tu potencial, sino en tu máximo potencial? En tu máximo. Ejemplo, si es que yo siento que tengo la capacidad genuina de generar $100,000 anuales. Ese es, por decirles un ejemplo. ¿Por qué voy a poner 50? ¿Por qué? ¿Porque es más fácil? ¿Qué es un reto para ti? ¿Qué es un reto? Pon lo mejor, o sea, escoge esta parte de aportar desde tu individualidad lo mejor de cada uno para poner tu visión. No lo que se va a hacer fácil en el camino, sino lo mejor de ti. Yo recuerdo en el año 2006, donde se cayó totalmente la organización. Ese año yo había generado $23,000 en el año. Yo dije, wow, yes, gané más que en Movistar. Siempre me comparaba con mi trabajo anterior. Y también de los momentos malos sacaba lo mejor. O sea, decía, bueno, estuvo un año bastante malo para mí, pero aprendí mil cosas, aprendí muchísimo, o sea, de saber que se puede volver a hacer de nuevo y que depende de quién. De mí volverlo a hacer. No importa que se haya ido todo el mundo o que se hayan ido los que aparentemente eran pilares fundamentales de la organización, lo puedo volver a hacer. Y yo me había propuesto al siguiente año volver a entrar al grupo Los 40. Y eso era como que, o sea, yo veía que era fuerte, porque para entrar a Los 40 tenías que volver a estar en una suma bastante alta. Y me puse a pensar y yo dije, lo hice una vez. O sea, estuve en el primer año en Los 40, al siguiente caí. Y ese reto era algo que yo tenía en mi corazón y yo me acuerdo que lo compartí con Mari en Costa Rica. ¿Te acuerdas, Mari? Y yo no sé si para ti fue importante, Mari, pero cuando conversamos en Costa Rica yo te dije, yo voy a estar. Me faltaba largo para estar. O sea, me faltaba semanas bien fuertes en cuestión económica, porque en el grupo Los 40 se mide obviamente 100% resultado. Yo no sé si para Mari fue como una conversación más, pero para mí fue tan importante haber declarado que yo iba a estar en ese grupo, que cuando Héctor me llamó, me acuerdo, desde Miami, y yo estaba aquí en Ecuador, no me acuerdo si estaba en Ecuador, y me dijo, Nati, te volviste a meter en Los 40. Sentí una felicidad tan grande del reto alcanzado. Porque yo había declarado eso desde la grandeza de lo mejor de cada uno. De lo mejor de cada uno. Ojalá yo pueda transmitírtelo con el ejemplo lo que te quiero decir. Nunca te sabotees tú mismo. Pon lo que tú puedas dar al máximo. Nunca te sabotees. Apoyo al máximo a tu pareja. No ayuda. No ayuda, apoyo al máximo. Yo recuerdo, y todo lo quiero hacer con ejemplos para que ustedes lo entiendan y lo clarifiquen. Yo tenía que dar una capacitación un sábado normal, un sábado de capacitación de Red Ecuador, y había tenido un día bastante complicado. Estaba esperando que Eddie llegue a la casa, porque cuando yo llego a la casa, obviamente los niños, hay que hacer cosas con ellos, ya Matías me ve llegar y no quiere saber nada de la nana, quiere estar conmigo, que yo le haga todo. Entonces yo decía, bueno, llega Eddie y le doy a los niños y me enfoco a hacer mi capacitación. Era viernes, o sea, había dejado bastante tarde para preparar el tema. Llega Eddie y se pone en la computadora. Y yo, Diosito, ¿y ahora cómo hago mi capacitación? Y me acuerdo muy claro y le dije, Eddie, necesito que te hagas cargo de los niños porque necesito trabajar. Y me dijo, yo también. Y yo, entonces, dame una capacitación tuya para tener listo, ¿no? O sea, simplemente copy-paste y cambio Edison Ortiz, Natalia Ponce. Y ahí entiendo lo que es apoyo, no ayudarme, porque para él era fácil darme una capacitación de él y cambiar el nombre. ¿Quién cree que eso era? Pero sencillísimo y yo me quedaba tranquila. De pronto yo le daba con otro toque y punto, y salía. Y Eddie me dijo, duerme a los niños y te pones a hacer tu capacitación, porque tú debes poner lo que tú vas a aportar en esa capacitación, no una mía. Y yo me acuerdo que me sentí hasta como que ofendida. Se me fueron las lágrimas, me fui a hacerle dormir a mis hijos. Bueno, como a las 11:30 se durmieron estos bandidos. Y a las 11:30 fui a la cocina, abrí mi laptop y lloraba y me puse a hacer la capacitación. Y tenía mucha rabia con él. Mucha rabia, decía, pero él podía haberme ayudado, darme la capacitación de él, cambiar el nombre y yo estaría ya acostada, o sea, tranquila. Pero en ese momento yo entendí qué es apoyarte, porque él sabe que yo soy capaz y muchas veces a mí se me olvida. Él sabe que yo puedo aportar mucho, que quizás una palabra, una frase, algo que yo pueda decirlo de una manera que tal vez él no lo diga, va a llegar y tocar el corazón de alguien. Y que si yo desde mi autenticidad aporto y hago la información como yo la puedo transmitir, va a ser mucho más original y genuina, ¿cierto? Me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo la capacitación. Y en todo ese proceso de mientras yo hacía, me daba cuenta que él me estaba realmente apoyando, no me estaba ayudando. Por eso yo le agradezco. Cada cosa que Edison ha hecho en mi vida ha sido fantástica. Y cómo es el universo, ¿no? A las 3 de la mañana me acosté, acabé, fui al otro día a Red Ecuador. Y el momento en que me pasan a mí, o sea, ya me pasan a la capacitación, se va la luz. Y todo lo que yo había hecho de videos, o sea, nunca lo pude pasar. O sea, claro, capacité, viendo como con la laptop aquí con alguien, yo iba viendo como para irme guiando, pero date cuenta, o sea, yo había hecho esa capacitación, la preparé, me quedé hasta las 3 de la mañana, tuve una discusión con mi esposo por eso, y se fue la luz. O sea, no estaba, el mensaje tan claro de Dios no era el tener que hacer la capacitación, sino lo que había pasado en ese momento, que Él me apoyó desde la grandeza de capacidad que yo tengo para que yo pueda aportar, y yo sabía que lo hice excelente en ese momento, la capacitación estaba excelente, y algún rato tienen que hacerme acuerdo para pasar, porque hasta ahora no llega el momento. Agradecimiento como base de nuestra abundancia, esto es esencial, agradecimiento como base de nuestra abundancia. Todos los días yo le agradezco a Dios por la familia maravillosa que es del ED. Ustedes son nuestra familia. Y yo le agradezco a Dios y no quise poner fotos porque no quería dejar fuera a nadie. Y yo en realidad quiero agradecer de verdad, o sea, de corazón, de una manera súper especial, genuina, honesta, y reconocer el trabajo impecable que ha hecho Karim Mansur en Guayaquil. Quiero que le demos un aplauso a Karim. Gracias, Karim. Yo no he tenido muchas veces la posibilidad en público de agradecerte el trabajo que tú has hecho. Yo todos los días le pido a Dios y le bendigo, no solo porque estés en mi organización, que yo digo, gracias, o sea, esa parte es genial. Pero le agradezco a Dios por el ser humano que tú eres. Te mereces toda la abundancia, créeme, toda la abundancia. Yo ayer cuando, cuando Héctor te hizo el reconocimiento, de verdad, lo sentí en el corazón. Lo sentí en el corazón porque te mereces todo lo bueno que te puede pasar. De igual manera, a la distancia, quiero que le demos un aplauso, porque sé que lo va a sentir, a Eddie Bucó y su familia, que es otro pilar fundamental en mi organización. La gente que le conoce a Eddie Bucó saben a calidad de persona que estoy hablando. No puedo dejar de lado a mi gente, no tengo palabras para Andrés, Pablito Terán de Ambato. Yo sé que su compromiso está ahí, es genuino, es grande. Quiero que les demos un aplauso. Ustedes van a llegar muy lejos porque tienen el corazón correcto. Y todo lo que nace desde dos personas, amigas, hermanas, diría yo, que hemos podido compartir mucho y que son el otro pilar de mi organización, que son Yamel y María Augusta. Quiero que les demos un fuerte aplauso también. Y todos los anexos. No quiero nombrar a todos porque a través de ustedes nace todo y ustedes me enseñan todos los días. Todos los días. Ok, y para terminar, como yo les decía, o sea, que ustedes son nuestra familia. Y quiero dejarles con un video que en realidad lo comparto porque lo siento así. Familia. Familia. DLD es una familia. A través de este video ustedes van a entender y poner un poco más claro todo lo que yo he dicho en esta mañana de cómo tú puedes construir una visión familiar, cómo tú puedes escogerte desde la autenticidad, desde lo mejor que tú puedes dar, no te trates de complementar con nadie. Si es que tú crees y sientes que te falta crecer como persona, como individuo, crece antes de querer estar cerca de otra persona. Porque si tú buscas un príncipe azul, ¿qué crees que va a buscar el príncipe azul? Una princesa, una Cinderela. Prepárate de lado y lado. Igual, Cinderelas, ¿qué creen que va a buscar un príncipe azul? O sea, no te van a escoger si tú no estás al máximo de tu potencial. Les quiero dejar con este video y bueno, al final les digo unas palabritas. Es el video que pasamos en nuestra boda, por eso les quiero compartir. Yo por si acaso. Me gustaría inventar un país contigo. Por motivos de tiempo, pero quiero retarte a que te atrevas a formar una visión de familia. Quiero retarte a que te atrevas a desde tu a naranja completa conseguirte otra naranja completa y llegar muy lejos. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién se va con la visión clara de cómo construir una familia y una visión? Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por su corazón. Gracias.